24 de septiembre 2021 les habla Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMO Montevideo y también una maestra más, al igual que ustedes, que en el día de hoy fue impactada por esta resolución de calendario del CODICEN que indica que los maestros terminen sus labores administrativas el 28 de diciembre. Es algo que sucede, creo que por primera vez en la historia. Hay muchas formas de agredir a otros y a veces el desconocimiento del esfuerzo, del tiempo que todos invirtieron, de la situación que se vivió en el presente año, de las angustias, de las fuerzas que se puso para sacar las cosas adelante, como fuera, y también de las incertidumbres vividas no solo por nosotros, sino vividas por responsabilidad en muchos casos de las autoridades, los tickets, las situaciones de comedores, el hecho de que ni siquiera las faltas por COVID-19 te sean exoneradas de presentismo en medio de una pandemia, todo eso que suele calificarse como destrato, bueno, culminó hoy en este calendario, culminó hoy no solo en este calendario, porque así como hay muchas formas de agredir, también hay muchas formas de desarticular o desestructurar un sistema. Y una de las desarticulaciones y desestructuraciones que se dio fue dejar un sistema de 20.000 docentes, 300.000 estudiantes, 4.000 no docentes en manos de una sola persona. El primer acto agresivo estuvo en la ley de urgente consideración. El primer acto agresivo fue degradar el sistema primario de una administración colegiada de un consejo a una dirección unipersonal que indudablemente iba a traer, como lo anunciamos, estos problemas de desconocimiento del sistema, porque acá no solo los directores y los maestros terminan el trabajo administrativo el 28, los directores por supuesto van a tener que seguir después para entregarlo después, pero los directores se los está sometiendo también a un concurso, a la carrera, con pruebas que empiezan el 7, con 1.400 personas inscritas para dar prácticos que no se sabe cómo lo van a organizar, y con pruebas teóricas, están dando pruebas teóricas en las primeras semanas de diciembre, y esto es solo resultado del desconocimiento, la impericia y el apuro para gestionar un sistema que ha quedado lamentablemente sin una gestión ordenada y sin una gestión colegiada, fruto de la ley de urgente consideración. Solo les digo que parece ser que los castigos son mayores, parece ser que los maestros seguimos siendo gente que no es muy valorada ni muy apreciada, porque los paros hechos se van a descontar todos juntos. En el caso de Montevideo, 3, y eso también es una forma de agresión, porque nosotros no pedimos que no nos descuenten los paros, jamás, y jamás nos quejamos. Lo que decimos es, nos estás castigando con 3 paros juntos, ¿para qué cosa? Para que el 30 de octubre, cuando hay elecciones de consejeros, le demos la espalda a las listas sindicales. Nos estás castigando con los 3 paros juntos, ¿para qué? Para que aprendamos que no hay que hacer paros. Esas preguntas que a uno le surgen en medio de esta agraviante situación tienen un fuerte valor. Y solo les digo que no importa lo que ustedes hagan el 30 de octubre, cuando vayan a votar consejeros, elijan la lista que elijan, traten de elegir a aquellos que consideren que van a defender derechos, que van a poner puntos sobre las íes y que no van a permitir impunidad. Maestra, cuánta paciencia, maestra, tan dedicada y dispuesta a enseñar, a vivir, tan nuestra, tan recta y tan bareliana, tan afectuosa y humana, que emociona decir.